Es un instrumento que ellos utilizan a su antojo, que cubren sus privilegios, que actúan contra cualquier peligro de fuerza política que ellos consideran que puede afectar sus intereses. El tema de las tarifas, vos fijate si las reacciones en bloque de esos sectores poderosos. Entonces, indudablemente, esos sectores están actuando para desestabilizar el gobierno, no me cabe ninguna duda. Dualde, el vocero de esos sectores, y lo dijo no porque haya condiciones de un golpe de Estado, pero indudablemente para mostrar de que en la medida que no haya acuerdo con los sectores del poder, la estabilidad no va a existir, va a existir jamás. Junto a eso, una cantidad de señales, yo creo que es muy peligroso la actitud de la oposición con respecto a las sesiones del Parlamento, lice y llanamente trabar el poder legislativo para que no avance en leyes que puedan afectar a ese grupo minoritario. Hoy se ha degradado enormemente la política en ese sector opositor, ya no hay una discusión ideológica o un debate de ideas, sino que fundamentalmente reciben las órdenes de estas grandes corporaciones y en función de eso actúan, se oponen a todo lo que no pueda servirles a esos sectores. Entonces, me parece que estamos en una situación de acoso permanente contra la estabilidad, y esto busca un desgaste indudablemente del gobierno, aprovechando inclusive una situación excepcional, como es el tema de la pandemia, lo que provoca sobre la cuestión económica, y debe ser una alerta para todos nosotros, para los que acompañamos, digamos, toda la acción de gobierno, que hicimos todo un esfuerzo enorme para sacar del gobierno a estos sectores del poder, al gobierno de los ricos, y que hoy tenemos que sostener y defender a este gobierno. Creo que estamos en una situación, una acción de desgaste que es desestabilización, y que sabemos que después utilizan cualquier forma para tumbar un gobierno, lo estamos viendo. Bueno, claro, viendo incluso las policías, bolas, ¿no? Cuando claro, ahora vamos a contar acá en el programa lo que dijo Sergio Berni, porque hubo una conferencia con Carlos Bianco en la provincia de Buenos Aires, pero realmente preocupa quizá más las policías provinciales que las Fuerzas Armadas. Y totalmente, porque también uno sabe que esos sectores son instrumentales en todos los casos, ¿no? Vos hablabas el tema de Latinoamérica, yo creo que hay que hacer una lectura muy objetiva de la situación. Es decir, Estados Unidos no le interesa para nada que Argentina pueda tener éxito, el gobierno de Frente para Todos pueda tener éxito y salirse de cuál es su plan. Es decir, yo leía el otro día las reacciones porque Argentina se opone a que Estados Unidos presida el Banco Interamericano de Desarrollo, que sería una excepción histórica, ¿no? Pero bueno, a partir del Banco Interamericano de Desarrollo ellos tienen pensado, digamos, el asignación de recursos para los gobiernos títeres que están teniendo la mayor parte de América Latina. Claro. Que saben que son insostenibles políticamente, pero si le ponen un oxígeno de ayuda económica pueden mantenerlo un poco más. Sí, la zanahoria y el garrote, ¿no? Exactamente, como fue en los años 60 y después de la Revolución Cubana, la Alianza para las Américas planteaba Kennedy. Bueno, buscaban a través del manejo de recursos sostener a los gobiernos dóciles. Acá pusieron enorme cantidad de recursos para que Macri pudiera tener 4 años más. El apoyo del Fondo Monetario con ese préstamo que no tiene precedente, fue precisamente para eso. Ahora, Gringo, en este contexto donde estamos buscando bancar la democracia, ¿no? Pareciera mentira, pero estamos en este 2020 diciendo denostar las desestabilizaciones, las jugarretas de Juntos por el Cambio, que hay que decir que ayer vía Twitter el diputado macrista José Núñez, que estuvo en la sesión de la semana pasada donde buscaron empiojar todo el martes pasado, explicó que tiene COVID, Así que hay que ver ahora qué pasa, ¿no? Con los testeos, si hay más diputados y diputadas que estuvieron en el recinto o laburantes, ¿no? Porque también los gremios en unidad la semana pasada dijeron no más de 45 y entraron 90 diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo discutir el avance? Porque también el campo popular, las mayorías, tienen que poder plantear, así como el aporte extraordinario a la riqueza, la discusión sobre los servicios públicos, ¿no? Esto que charlábamos al comienzo del programa, con estas tarifas no se puede volver a producir, son impagables, hay que hacer una revisión. ¿Cómo discutir como militancia el avance del gobierno? Porque si no se avanza, se retrocede, decía un referente hace algunos años hablando del kirchnerismo. A mí me parece que en esto no hay demasiado secreto. El gobierno imperiosamente tiene que fortalecer sus alianzas, sus sectores aliados, que son los que pueden sostener a los gobernantes. Es decir, no se puede gobernar solamente desde las estructuras partidarias, los distintos poderes, legislativo, ejecutivo, si no hay una consolidación del apoyo popular a través de las organizaciones del pueblo. Es decir, a mí me parece que en eso hemos quedado primero un poco relegados debido a la situación muy particular en que el gobierno tomó el país. La negociación de la deuda era un paso fundamental, porque era sacarse, digamos, la soga del cuello, por lo menos por un periodo de tiempo. Me parece que fue una negociación que fue exitosa en el sentido de ganar el tiempo necesario como para lo que tiene que venir ahora. Es decir, ahora indudablemente hay que volcar los recursos que se tienen, que indudablemente hay que sacarlos de esos sectores de poder, pero consolidando una alianza que tenga en claro que estas decisiones que toma el gobierno requieren un estado de movilización constante, requieren el repudio a cualquier hecho que se vaya produciendo para desestabilizarlo el gobierno, para desgastarlo. La prueba de tirar líneas conciliatorias con estos sectores puede haber servido para ese periodo donde se estaba negociando la cuestión de la deuda. Hoy ya no sirve más. El comunicado de AEA el otro día es un pliego de condiciones. Es decir, nosotros vamos a sacar el país adelante, no nos metan, no nos controlen las tarifas, no nos controlen los precios. Es decir, están pidiendo y no nos toquen la propiedad privada, ¿no? Es decir, como sentir, poniendo, digamos, lo que hacen siempre, poniendo sus condiciones y declarando la guerra detrás de eso. Si ustedes no hacen esto, nosotros vamos a continuar con las acciones de estabilización. Poder tienen, ellos sienten que realmente manejan mucho de la economía nacional, por lo tanto el gobierno es necesario recuperar el control del manejo de la economía, de las finanzas, avanzar en la reforma tributaria. Y bueno, y en la medida que haya obstrucciones del Parlamento, lo demás, indudablemente ahí necesita el gobierno el respaldo, y eso lo tiene que ayudar a construir el propio gobierno. Totalmente de acuerdo, Gringo, con eso de la necesidad del gobierno de respaldar sobre los resortes que saben que lo apoyan, ¿no? Movimiento Obrero, pymes, movimientos populares. Ahora, una cuestión de análisis político te pido. El 5 de septiembre está este comunicado de la AEA que, por ejemplo, repudia el decreto 690, que es el decreto que fijó las tarifas congeló las tarifas de celulares, de internet, de cable, ¿no? Que al declararlo servicio público abre todo un camino por delante que va a tener que llevar adelante el ENACOM, el Ente de Comunicaciones. Ahora, tenemos entendido que en la Unión Industrial, en la UIA, que dirige Miguel Acevedo, no logró meter ese comunicado. ¿Hay también esa contradicción en la clase empresaria argentina, del gran empresariado? Yo creo que hay intereses concretos, y a mí me parece que el gobierno, así como debe tener como principales aliados a la clase trabajadora, con todas sus matices, y a las pymes y al cooperativismo, por supuesto que, y al sector de pequeños y medianos productores agropecuarios, hay sectores de la empresa aliada nacional que en ese diseño de matiz productiva que tiene que hacer el gobierno, que ya viene perfilando, pero que todavía no termina de cerrarse, entra perfectamente. Indudablemente nosotros, a los sectores que instrumenta ese poder enemigo, hay que sumarlos a un proyecto nacional y popular, y es totalmente posible. El proyecto agroindustrial que presentaron varios de esos sectores y que de alguna manera demuestran de que ese bloque que en algún momento se forjó en la mesa de enlace, hoy no están así. Entonces, bueno, indudablemente a mí me parece que se puede, en esa definición del país que queremos construir, sumar también a sectores de la gran empresa. Bien, o sea que se puede negociar con el Consejo Agroindustrial, que de alguna manera hoy conduce la UIA, pero no con la EA. Sí, la UIA es una cosa que va a tener sus contradicciones internas, porque la UIA, por supuesto que allí está Fechina, allí están sectores, claro, con lo que es imposible tener conciliación. Es decir, tampoco es lo que es que el gobierno los va a liquidar, pero los va a poner en el lugar que corresponde, dentro de la idea de un proyecto que beneficie al conjunto de la sociedad y no que sea hecho a la medida de una empresa. Lo mismo pasa con Clarín, con las comunicaciones y todo lo que tiene Clarín como poder, como grupo económico. Bien. Que por otro lado, con macrismo no les ha ido bien tampoco, pero como su operatoria ya tiene más que ver con intereses fuera del país que en el país, indudablemente no se los puede sumar a ningún proyecto nacional. Bien. Que es lo que no ocurre con otros sectores de la UIA, que están absolutamente ligados a las posibilidades del desarrollo interno. Vamos a ver cómo se dirime esto, ¿no? Porque el Consejo Económico y Social no se termina de conformar. De hecho, las 60 medidas que anunció el gobierno que iban a ser todas juntas, ahora pareciera que son a cuotas. Es como que también va cambiando el plan oficial día a día. Yo creo que eso hay que tener cuidado. El gobierno necesita imperiosamente, frente a las señales que estamos viendo, que hablábamos al principio de la conversación, necesita acelerar la construcción de esa alianza con los sectores que lo van a respaldar frente a esta ofensiva desestabilizadora, que no va a parar. Tengamos en claro que no va a parar, al contrario, van a tratar de curarla. Gringo, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Chao. Muy bien, Héctor Amichetti, Sindicato Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal. Manu Rivas, presente usted al otro Manu, por favor. Muy bien, vamos a ir con la columna Música para qué de Manu Maschi, de esta semana. Así que con ustedes, Manuel Maschi. Bueno, y nos ponemos un poco más funky hoy, para revolver bien el café o tomarse tranqui un tecito. Con esta cantante que me encanta, también guitarrista, escuchamos lo nuevo de Aimé Cantilo. Si la flor emerge y sana, será su sombra la que endulce su color. Y las ventajas de la noche serán ciertas, y se deslumbra innata. ¿Cómo estar sin sangre? Mañana sí, ¿eh? O transcurrirla, capaz ya la arrancaron. Decía que estamos escuchando lo nuevo, bueno, no es tan nuevo, pero este disco en realidad tiene 2 años de grabado. Hablo de lo nuevo de Aimé Cantilo, ya que este disco se ha terminado de mezclar hace poquito y está saliendo recién ahora. Es el segundo trabajo de esta cantante, su primer disco del año 2014, que se llama Pulso, también se los recomiendo muchísimo si se coparon con ella. Aimé Cantilo, una cantante que, en este género tan así negro como es el soul, que tiene ese color tan claro en la voz en general, acá Aimé se mueve con mucha soltura, acuática. Se adapta a casi todas las variantes y con ese color tan especial creo que tiene ella, que es muy propio, y que le escapa un poco a esa media del género. Además le mete, bueno, estos arreglos, viste, que son como poco ortodoxos, al menos diría yo, dándole la vueltita de tuerca tan necesaria a este tipo de música. Escuchemos este otro, che, tirado más al reggae. Está de invitada Noelia Recalde, otra gran cantante, más del palo del folclore. Y acá hacen un dúo fenomenal, ¿eh? Esta canción se llama Danza de Fuego. Danza de fuego en el...